padres y díganme, ¿qué les pareció el concierto? Excelente, la verdad es que, bueno, nos encantó. Lo bueno que se ve algo renovado en cuanto a música en un colegio. Es como que cambió un poco el estilo, se modernizó, muy bueno. Es escuela de rock. Franco, ¿vos cómo te sentiste tocando? Bien, sí, tranquilo. Primero tenía nervios, pero después se me pasó. Muy bien. ¿Mucha preparación, mucho tiempo? Sí. ¿Vos, Cata, cómo te sentiste? Sí, muy bien, porque todo tu talento lo puede mostrar la gente. ¿Algo más que quieran decir? No, que está muy bueno esta nueva etapa de musical en el colegio y que, bueno, que sigan para adelante. Queremos felicitar a los docentes, a todos los docentes, bueno, que los llevan a los chicos, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Y notó el esfuerzo que hicieron todos los chicos? Pero totalmente, totalmente. Y lo veníamos disfrutando, porque en casa ya nos venían ellos mostrando lo que estaban trabajando. Así que, bueno, muchas gracias.